Particularmente vamos a hablar de esta patología que se llama pie diabético, muy frecuente, con lesiones totalmente invalidantes y muy alarmante, cada vez hay más pie diabéticos. Entonces quiero comentarles a la gente qué se entiende por pie diabético. Sí, cómo no, la estoy escuchando, doctora. Bien, bueno, el pie diabético es una complicación de esta enfermedad. Es una complicación grave. A medida que pasan los años de la diabetes, y sobre todo en pacientes que no se cuidan, que no cumplen la dieta, que no hacen actividad física, que no toman la medicación, o pacientes que simplemente no asisten a un control, se van produciendo, por la misma glucemia alta, se van produciendo alteraciones en los miembros inferiores, que ya vamos a ver qué alteraciones, que conducen a que estos miembros sean muy susceptibles a traumatismos, a infecciones, ocasionando infecciones tan graves que pueden llegar a tener consecuencias como una amputación. Por eso mi charla hoy es lograr que el paciente no se lastime los pies, no llegar a eso y, por supuesto, nunca tener un paciente amputado. Factor, predisponente, básico, el principal, es el mal control de la diabetes. Paciente que no se cuida, recuerden que es una enfermedad silenciosa, entonces ellos no se comprometen con esta enfermedad, no todos, por supuesto. Claro. Pero estas glucemias altas van ocasionando alteraciones en los miembros inferiores, sobre todo a nivel de la sensibilidad. Los pacientes pierden la sensibilidad al calor, al dolor, al tacto. Entonces ellos no van a sentir si se lastiman, si se golpean. Y eso es grave, no sentir, porque si uno no siente, ¿cómo va a actuar si no sintió el dolor? Claro. Aparte de perder la sensibilidad, estos pacientes con el tiempo también van teniendo deformaciones óseas, los dedos cabalgan uno arriba del otro, se deforma el pie, pierde los músculos del pie, o sea, los diabéticos como que se les van consumiendo los músculos, para que entiendan. Entonces ellos tienen pérdida de estabilidad, no caminan, no apoyan bien los pies, y esto va generando, ocasionando callos en los dedos, y esos callos después se agrietan y se lastiman, y por ahí entran los gérmenes. La piel del diabético también se va secando, y al estar muy seca, ya vas a ver cómo la vamos a tratar a la piel, al estar muy seca también esas grietas, favorecen a que los gérmenes entren, y también con el tiempo, aparte de este daño en la sensibilidad y en la piel y en los músculos del pie, los pacientes se les afectan las arterias que son los que llevan la sangre al pie. ¿Y qué le pasa a estas arterias? Se van obstruyendo. Entonces el paciente tiene los pies helados, no tienen circulación. Y si no hay circulación y ellos se lastiman, ese pie tampoco va a curar. Entonces todo esto predispone a que se produzca una lesión grave. Correcto. Ahora, queda claro, ¿no? No, sí. Esto no pasa, al inicio de la diabetes. Esto es a lo largo de los años. Por eso es que los médicos insistimos en que se controlen siempre, que tengan que se hagan el automonitoreo. Y si el paciente maneja glucemias normales y cumple la dieta, muy raro que vayan perdiendo la sensibilidad de los pies, ¿no? Ahora, ¿cómo se estudia o cómo se evalúa el pie en los diabéticos? Bueno, la evaluación es, lo evalúa el médico, el clínico, el endocrinólogo. Siempre el paciente, cuando llega, aparte de tomarles el peso, la tensión, se les revisa los pies, se ven si están hidratados, si no tienen callos, se ven el color de las uñas, el color de la piel, del pie también, y se les toma el pulso, así como se toma el pulso de la mano, en los pies también se palpa el pulso, o sea, el médico lo palpa, y esto nos permite ver si ese pie tiene buena circulación o no. En los pies, que nosotros vemos que no reúnen estos requisitos, entonces se avanzan los estudios y se piden, por ejemplo, ecografías de las arterias para ver la circulación. Y otro estudio importante que se llama electromiograma, que es el que evalúa la sensibilidad del paciente. Y eso lo hace un neurólogo. Pero eso lo hacemos en consultorio. Después se le enseña también al paciente cómo se va a evaluar el pie en su casa. Correcto. ¿Y existe un tratamiento preventivo para no llegar a esta situación? Sí. Acá el objetivo de esta charla es lograr que el paciente jamás, jamás llegue con una lesión grave en el pie. ¿Y cómo logramos esto? En primer lugar, les recomendamos que mantengan valores normales de glucemia. Les recomendamos que todos los días se vean los pies, se autoexaminen el pie. Si ellos no ven bien, que se los vea un familiar, porque claro, hay diabéticos que tampoco tienen buena visión, claro, entonces no van a ver si están lastimados. Entonces que un familiar lo observe el pie, que vean si hay callos, que vean si tienen lesiones entre los dedos, si tienen hongos, que nunca hagan por curarse ellos solo ni tratarse solo los honguitos, tampoco ponerse callicidas. Vio que está de moda ahora por la sí, tele, ponga el callicida, debe eso jamás en un día tiene que ir al médico. Tener sumo cuidado. ¿A un diabetólogo o a un dermatólogo? A cualquier médico, sobre todo clínico, o ajá, bueno, mejor si es diabetólogo, uh-huh, cualquier lastimadura en los pies debe consultar. Algo que es importantísimo es el corte de uñas. Sí. Tiene que ser un corte recto, o sea, que no la caben tan profundo a la uña para no lastimarse. Correcto. El uso de las medias no le tienen que comprimir el pie, no las tienen que ajustar demasiado. Se recomienda medias de algodón en el diabético para que ellos no transpiren y así no favorezcan los hongos. Se recomienda un buen calzado, es fundamental el calzado en el diabético. El paciente siempre tiene que estar calzado, no puede andar descalzo, por más que la casa esté limpia, impecable, porque justamente son pacientes de riesgo. Entonces tenemos que lograr que no se lastimen. Entonces un buen calzado ancho, cómodo, sobre todo a nivel de los dedos, a nivel del juanete, que el zapato no le raspe, para no lastimarse. Otra cosa, ahora que se viene después del invierno, por favor, no usar bolsas de agua caliente. No, ¿por qué? Malo. Porque ellos tienen mala sensibilidad, alterada. Ajá. Entonces no van a sentir si se están quemando o no. Entonces, prevención, no usar la bolsa de agua caliente. Importante y básico, las medidas que uno está hablando, o sea, cuidar el pie, porque nadie le da importancia al pie, pero el diabético sí o sí debe darle importancia al pie. Cualquier lesión, golpe, ulcerita, uña encarnada, por más mínimo que sea, consultar y jamás llegaremos a tener consecuencias graves.